ya moría en París. Y ahora me cuesta tanto volver a sentir. Dejaste nuestro amor al aire. Y ahora estoy perdido en Buenos Aires. Llevo tiempo aquí tirado llorándote. Hasta el perro está a la puerta esperándote. Ya varios meses de lo nuestro. Ya ni el azúcar me endulza el café. Si me preguntas qué tal me va, a veces bien, a veces mal, tratando de empezar de cero, aunque quiero verte de nuevo. Todavía no entiendo lo que nos pasó. Éramos perfectos pero se acabó. Tan perfectos que eso fue lo que dolió. Fueron tantas noches de amor en París. Y ahora me cuesta tanto volver a sentir. Dejaste nuestro amor al aire. Y ahora estoy perdido en Buenos Aires. Porque fueron tantas noches de amor en París. Y ahora me cuesta tanto volver a sentir. Dejaste nuestro amor al aire. Y ahora estoy perdido en Buenos Aires. Se me debe a ir, tú vienes más o menos. Pero no sé por qué tú tomaste ese vuelo. Si lo nuestro era real, que faltó para el ideal. De nuestro viaje te bajaste a la mitad. Estoy mirando la ventana, por si yo te veo pasar. O si veo una parecida que te pueda reemplazar. Pero no lo hagas.